Y para iniciar el tiempo de la actualidad en la mañana de Radio Brique, vamos a quedarnos informándoles pues precisamente de la formación que se imparte en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Formación dual, es uno de los centros en la provincia de Cádiz, uno de los 82 centros de la provincia de Cádiz que imparte, bueno, pues precisamente la formación dual, y se lleva a cabo en nuestra localidad a través del ciclo superior de asistencia a la dirección. Ya en su día tuvimos oportunidad de informarles y de dar a conocer cómo se trabajaba en torno a la formación dual, pero en la jornada de hoy queremos pues acercarnos un poquito más hasta el IES Los Remedios para conocer cómo se está desarrollando ese proyecto de formación dual en el ciclo superior de asistencia a la dirección, y además también, bueno, pues conocer todas las novedades existentes en torno al futuro de la formación dual en nuestra localidad a través de este centro educativo. Para ello contamos hoy con el coordinador de la formación dual en el IES Los Remedios, con Julio Romero, a quien pasamos a saludar. Julio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y bueno, pues recientemente también desde el IES Los Remedios se ha querido agradecer la colaboración de las empresas que han participado en este proyecto, porque hay que decir que la formación dual pues es en cierto modo una manera de trabajar totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, y para ello se requiere de la implicación de las empresas, algo que en cierto modo con los ciclos formativos ya llevabais haciendo vosotros un trabajo importante a la hora de organizar las prácticas del alumnado en la manera presencial, pero esto es otra dimensión, la formación dual es otra dimensión diferente y se requiere de una colaboración empresarial muchísimo mayor, ¿no? Y de ahí, bueno, pues la satisfacción en cierto modo con ya el primer trimestre concluido, el hecho de que, bueno, pues haya podido contar con ese respaldo aquí también en Ubrique, ¿no? Eso es, sí, como tú dices muy bien, pues el elemento fundamental que nos decidió en el Departamento de Administración del IES Los Remedios a dar el paso de presentar el proyecto fue el primer sondeo que hicimos con las empresas, y vimos una respuesta muy positiva, ¿no? Afortunadamente contamos, a pesar, como ya sabemos, de ser estar en clave de cierre, pero somos muy muy especiales a la hora de enfocar nuestro perfil socioeconómico. Tenemos un tejido empresarial y comercial importante en nuestra localidad, y eso después se ve reflejado en que realmente nuestro perfil de alumnado tiene muy buena acogida en todas las empresas, bueno, en una gran mayoría de empresas. Y bueno, pues como te decía, la respuesta tan positiva que tuvimos a esta nueva formación y a la filosofía que plantea, pues fue lo que nos decidió en su momento hacerlo. Y es verdad que venían colaborando un gran número de empresas de la localidad e incluso del entorno de Ubrique también, porque recibimos alumnos, bastantes alumnos de la comarca, ¿no? Del Bosque, de Prado del Rey, de Villamartín, de Arcos incluso. Hemos tenido hasta alumnos hasta de Jerez, de la frontera, que han venido aquí a hacer el ciclo. Pero era la clásica formación en centro de trabajo, son las prácticas finales del ciclo de 2 años, primer curso, pues el primer curso tradicional en el aula, con un curso como cualquier otro, y después ya desde marzo a junio, pues las prácticas. En este sentido sí teníamos una experiencia de colaboración muy amplia con las empresas. La incógnita que nos surgía era si esta filosofía que tú dices, que es totalmente distinta, iba a encajar. Y en esa estamos. De momento, la primera toma de contacto fue buena, presentamos el proyecto, tuvimos 18 empresas con 19 centros de trabajo que firmaron en su momento el compromiso de participar en nuestro proyecto. Ahora te comentaré un poquito las empresas que finalmente han acogido alumnos y las que, por desgracia para nosotros, no hemos podido mandar ningún alumno, porque afortunadamente en este sentido sí para nosotros hemos tenido más oferta de plaza que alumnos que han ido. Y lo que hay que recordar que básicamente lo que varía es que mientras en las prácticas tradicionales el alumno está pues un primer curso completo y 2 trimestres yendo de lunes a viernes al aula en su horario normal de mañana, pues aquí, desde enero, desde prácticamente a la vuelta de vacaciones de Navidad, desde primer curso ya, los alumnos están alternando varios días, dos días en este caso concretamente, nuestro proyecto está lunes y martes en el centro educativo, van al aula con el resto de compañeros, y miércoles, jueves y viernes están toda la jornada marcada en la programación de dual, están en el centro de trabajo que acoge al alumno en esta formación, en alternancia que se llama, porque alterna la formación en el centro educativo con la formación en las empresas. Y claro, es una filosofía distinta porque en la práctica se supone que enviamos al alumno con una formación teórica básica ya o bastante completa para que el alumno pueda empezar a ponerla en práctica, y aquí es al revés. Bueno, al revés, un poco distinto. Le pedimos colaboración a la empresa para que haga de formador simultáneo del alumno. Entonces, por eso empiezan desde primer curso Y la filosofía, un poquito, el objetivo es que el alumno, a medida que va dando durante la semana una serie de contenidos más teóricos, le podemos decir, aunque siempre hacemos actividades prácticas en el aula, pero bueno, no es en el entorno real de empresa, pues lo pueda poner inmediatamente en práctica en la empresa, casi simultáneamente. También entendemos que las empresas tienen su dinámica de trabajo, pero en general, con unas programaciones mensuales y trimestrales, se les marca por semana, de hecho, se les marca a las empresas un plan de trabajo para el alumno y pues ellos van haciendo de formadores junto con los formadores que estamos, los profesores que estamos en el centro. Y de alguna manera, la contextualización que hace el alumno de lo que está aprendiendo es mucho mayor, porque lo está viendo de manera práctica en las empresas y lo puede aplicar al día a día real de las empresas. De ahí la importancia de la formación dual que, bueno, desde hace décadas, ¿no?, se pone en práctica en otros países como Alemania, ¿no?, y que casi que es un referente. Sí, ¿no? Sí, correcto. Alemania es el referente que siempre se habla, ¿no? Sí. La formación, las prácticas alemanas. Bueno, pues eso es una de las cosas que se les decían a las empresas cuando las visitamos. Esto es como la FP en Alemania, ¿no?, que es un poco así. Y de hecho, pues hemos tenido incluso ex alumnos nuestros, alguna alumna nuestra que está en Alemania y que nos contaba en su momento su experiencia, porque se matriculó en su momento en ciclos duales en Alemania y nos contaba la experiencia que a nosotros todavía nos sonaba un poquito raro. Claro. Es verdad que se está potenciando totalmente, fundamentalmente desde la Unión Europea y las consejerías de las distintas comunidades autónomas, en este caso la consejería de la Junta de Andalucía viene trabajando desde hace años en potenciar la formación dual. Los datos, bueno, yo no tengo que ser el que defienda esos datos, pero bueno, la Junta todos los años saca unos datos y se incrementan notablemente el número de proyectos que se presentan y se aprueban. Y bueno, en nuestro caso nosotros como lo llevamos, digamos, madurando de hace tiempo, pero bueno, dimos el paso el curso pasado, nos lanzamos. Y realmente todavía sigue, hay mucho camino por recorrer, porque de hecho tú comentabas antes el número de proyectos que se aprobaron, pero por darte un dato más concreto, ¿no?, por ciclo formativo, nuestro ciclo formativo, el de asistencia de dirección, realmente solo hay público, solo dos que estén funcionando en dual en toda Andalucía, unos en Sevilla, uno en Bormujo y el nuestro, ¿vale? El resto son, hay otros en, algunos otros en, dos en Cádiz, uno en Córdoba y otros dos en Sevilla, pero son centros privados o concertados. O sea que, en la cultura del y en los remedios siempre es estar un poquito en la avanzadilla de todos los proyectos de innovación educativa y todos los proyectos que puedan mejorar la calidad de la enseñanza o que puedan estar, digamos, en las últimas tendencias de educación. Y nosotros ya veníamos en el ciclo de asistencia y dirección siendo pioneros en la formación a distancia. Somos el único, yo siempre lo recuerdo, somos el único centro de Andalucía que imparte el ciclo de asistencia y dirección totalmente a distancia. Hay otros centros de Andalucía que lo imparten en semipresencial, pero totalmente a distancia. Somos nosotros los únicos. Y ahora pues ya, pues junto con la formación presencial clásica y esta parte que reservamos de esa formación para alumnado dual, pues bueno, pues vamos tocando casi todas las modalidades que se están implantando en la formación profesional. Decías antes que esto se potencia por parte de la Unión Europea, ¿no?, que se pretende, bueno, pues implantar la formación dual, pero además también todo ello requiere un compromiso importante por parte de los docentes, por parte del empresariado, pero también por parte de los docentes, que tienen que hacer un esfuerzo en, ¿cómo lo decimos?, ponerse al día, ¿no?, pero quizás coordinar, ¿no?, y trabajar de una manera distinta a la que estaba habitual. Efectivamente, afecta a varios aspectos del trabajo docente. Bueno, en primer lugar, hay un aspecto que es una cuestión más de filosofía y de disposición, en este caso, de todos los compañeros del departamento, de implicarse en un proyecto que genera un gran trabajo, genera un trabajo fuera del aula, porque son muchos contactos con empresas en horarios que no son, evidentemente, horarios nuestros laborales. De hecho, son generalmente, claro, hay que aprovechar los horarios donde no tenemos clases, no tenemos tareas de programaciones y demás. Y bueno, es un esfuerzo personal de ir, incluso de coger nuestros vehículos y visitar empresas fuera de la localidad. Pero como, nosotros, ya te digo, la filosofía del departamento siempre ha sido así y el centro siempre ha apostado por esto, bueno, al final yo creo que todos los compañeros se involucren un poco en esa idea y la verdad es que contamos con unos compañeros excepcionales que todos a una, somos un departamento numeroso, pero enseguida, de manera unánime, dijimos que para adelante y que el esfuerzo que hiciéramos, pues valía la pena seguro. Entonces, hay una cuestión que es personal, ¿no?, de implicarse en el proyecto. En ese sentido, absolutamente satisfecho con todos los compañeros que han hecho la labor de sobre todo de prospección, de contacto y demás. Ya después, a efectos puramente organizativos, efectivamente lo que tú dices, sobre todo bastante labor de coordinación y bastante labor de programación, sobre todo de una tarea importante de programación, porque claro, a los compañeros en este caso solo entre comillas les está afectando a los compañeros que imparten en el primer curso, porque todavía no está implantado lógicamente en segundo. Ya el año siguiente ya sí tendremos los dos cursos en dual, funcionando en dual, con alumnado en dual y alumnado que está en el aula pues todos los días de la semana, ¿vale? Pero claro, eso implica un esfuerzo de organización, desde el punto de vista incluso de los horarios, porque claro, nosotros tenemos unas horas muy marcadas en el proyecto para que un número de horas de cada módulo que le llamamos nosotros, bueno, que se llama legalmente, ¿no?, la asignatura que se entiende todo el mundo, pues claro, tú tienes un número de horas a la semana. Esas horas, si nosotros como tenemos en el proyecto, la tenemos que impartir un porcentaje de esas horas, un número de horas el lunes y el martes, eso te implica un condicionante de horarios para todos los compañeros que imparten en esa semana. Y el resto de miércoles, jueves, viernes, pues también ubicar el resto de horas que sí tenemos previstas en el proyecto como alternancia en la empresa, ¿vale? Y además después los compañeros que imparten esos módulos en alternancia tienen un esfuerzo de programar todo el contenido y las actividades. Porque claro, tienen que intentar que lunes y martes, sobre todo, centralizar lo que sería todo el trabajo más teórico que se va a ver en la semana. ¿Qué ocurre? Que después tienen también esa tarea del resto de días, que hay una serie de compañeros que no están en el aula, están en la empresa, pero otros compañeros de otros estudiantes están ahí en el aula, pues tienen que jugar un poco con seguir impartiendo, por supuesto, los contenidos y trabajar con esos alumnos, y a su vez seguir supervisando las actividades que el alumno está haciendo en la empresa. Entonces, realmente, efectivamente, es una labor casi de más de preparación, de trabajo de coordinación, de trabajo de organización de contenidos, de tarea. Es un esfuerzo importante. Los compañeros de primero lo están sufriendo este año. Yo soy coordinador, no imparto este año en primero, llevo varios años que no imparto en primero, en segundo me pillará a mí también esa fase. Y en eso estamos ahora mismo, como te decía antes, están incorporados ya desde el 15 de enero, están incorporados los alumnos, y bueno, pues hasta ahora llevamos prácticamente un mes y algo, y de momento está funcionando bien, y después pues tendrá, como te decía, pues hay una labor ya de tutorización presencial. En este caso tenemos 7 de los compañeros que están implicados en el proyecto dual, 7 compañeros que tenemos labores de tutoría, es decir, que visitamos periódicamente a las empresas, hacemos un seguimiento presencial del alumno, tenemos entrevistas con los tutores laborales, y en función del desempeño durante ese periodo, que viene a ser aproximadamente cada 3-4 semanas, pues reportamos a los compañeros de cada asignatura pues lo que el tutor laboral nos valora del desempeño de esas tareas que se le han ido programando. Efectivamente, resumiendo, es un trabajo importante, un trabajo organizativo importante, pero bueno, si al final todo lo haces porque el alumno esté sacándole más provecho a la enseñanza y además esté en un entorno laboral que le puede servir para el futuro, pues bueno, lo hacemos, la verdad que lo hacemos gustoso. Claro. La formación dual tiene mucho sentido en zonas donde hay un volumen de empresas importante. De ahí el que, bueno, pues nuestra localidad sea especialmente candidata, ¿no?, para que llegue la formación dual. Eso hace que, se mire a través de ese trabajo de prospección posibilidades, ¿no?, que se puedan plantear para potenciar en nuestra localidad, ¿no? Efectivamente. Nosotros en ese sentido, como te decía antes, nosotros en el primer sendeo que hicimos para tantear, sí, que estamos hablando de abril, mayo, justo, porque en mayo del curso pasado había que presentar el proyecto. Nosotros con tiempo de antelación estuvimos haciendo esa labor de un poco de sondeo, y al ver pues la respuesta de las empresas, como digo, ya preparamos el proyecto, lo elaboramos y lo presentamos. En ese primer sondeo, el encontrarnos en breve espacio de tiempo, además, no tuvimos que hacer una búsqueda muy amplia, ¿no? 18 empresas y que tenían interés y que firmaron el compromiso, pues ya para nosotros fue una satisfacción. De esas 18 empresas, que además, por evidentemente, por deferencia a entrar en el proyecto, a mí me gustaría comentarlas ahora, esas son las pioneras en el proyecto, las que participaron. Pero con posterioridad, la consejería, en este primer trimestre del curso en el que estamos, ha puesto en marcha un programa de prospección para seguir insistiendo, digamos, en la difusión y en la captación de empresas que estén interesados en la formación dual en cualquiera de las familias profesionales, ¿no? Evidentemente nosotros, cuando no, vamos, que te lo digo ya, hemos participado nosotros, nuestro departamento, el departamento tanto el de informática de Los Remedios como el departamento de administración al que pertenezco, nos sumamos a ese programa, y cuatro compañeros del departamento de administración y dos compañeros del departamento de informática entramos en ese programa de prospección dual, que se desarrolló entre noviembre y diciembre pasado, del año anterior. Y la idea era esto, un poco la que tú dices, seguir sondeando empresas que en su momento pues no se visitó o no lo veían claro, intentar seguir informando en qué consiste la dual, intentar seguir transmitiendo las ventajas que puede tener para la empresa el tener un alumno que forma durante dos cursos y lo forma, digamos, lo moldea a su estilo de trabajo, con una formación que además se le da en el centro. Y bueno, pues en esa prospección, la verdad es que ahora te daré unos datos, pero ha habido también una respuesta estupenda, ¿no? Hemos tenido una respuesta muy buena de muchas empresas que han sido muy receptivas. Te decía, en el primer sondeo que hicimos para presentar el proyecto, entraron 18, de las cuales en estos momentos hay 10 empresas que han acogido alumnos, ¿no? Después de la selección que hemos hecho y un poco la orientación que hemos ido haciendo con el alumnado. Son Básica Sierra de Cádiz, que acoge dos alumnos en Villamartín, Beat & Jay Worldleader Goods, que es una empresa de Ubrique que también acoge un alumno, Autos Cumbre, Dimopel, Centro Médico Los Remedios, la asesoría Cotrino Asesores, Auténtica Piel, Nupren y Fercabe, la asesoría Fercabe. Bueno, estas son las ahora mismo las que firmaron las 18 primeras empresas, las que ahora mismo están contando con alumnado en dual. Y aunque no hemos podido contar con alumnado para desarrollar esta dual en esa empresa, pero también tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento de Ubrique como a Baipiel, Élite Asesores, Fankinet, Yuce y Abogado, Mafre de la Avenida Solís Pascual, Movex, la empresa Pérez Álvarez y el despacho de Ríos Añón, Abogado, pues la colaboración que en su momento tuvieron y el compromiso de participar en el proyecto. Al margen de eso, en esta última prospección, bueno, pues ahí sí que no las voy a nombrar porque son muchas, no participan en este proyecto. Estas son ya, digamos, empresas que las incluiríamos para posteriores etapas del proyecto, para cursos a partir del siguiente, pero sí te puedo dar unos datos. Se han visitado, en el caso nuestro, que son un poco los que yo más controlo del Departamento de Administración, se han llegado a visitar 122 empresas, entre los cuatro prospectores que nos hemos dedicado en ese tiempo a hacerlo, ¿vale? ¿En qué zona geográfica? Pues te digo, directamente. En Ubrique se han visitado 90, en El Bosque 7, en Prado del Rey 6, 7 en Villamartín, 6 en Grazalema, 2 en Mena Mahoma y 4 en Puerto Serrano, ¿vale? Y de estas, prácticamente un 50%, es decir, prácticamente de cada dos empresas visitadas, una ha firmado el compromiso, el interés de estar en dual, ¿vale? Bueno, yo creo que es una, como ves, son unos datos que indican muy a las claras que cuando se le explica el proyecto, cuando se hace esa labor de visitar a las empresas, presentarles la información, decirles en qué consiste, pues muchas de ellas sí ven automáticamente desde el primer momento las ventajas de esta formación. Bueno, pues sí, estamos como ves, por ejemplo, lógicamente de las 122, 90 en Ubrique, como te decía, indudablemente primero es el alumnado nuestro de referencia, pero el visitar otras localidades, porque nosotros también recibimos muchos alumnos de otras localidades, y siempre es interesante contar con esos alumnos, que aunque es un esfuerzo para el centro y para los profesores, el seguimiento, porque hay que desplazarse físicamente a esos sitios, o sea, hay que ir en vehículos a esos sitios y visitar las empresas, pero igual, estamos, como te decía antes, nosotros, mientras sea un una implicación para el alumno y, digamos, una ventaja desde el punto de vista de las posibilidades de inserción laboral, pues bueno, ese esfuerzo lo asumimos y vamos a visitar, de hecho, en este caso solamente, bueno, solo tenemos a dos alumnos en Villa Martín, pero seguro que otros años y con estas empresas que han mostrado su interés, seguramente podremos ampliar para que el alumnado que viene de fuera, pues al menos la parte, digamos, de la alternancia en dual, esos días que tiene que hacerla, se le pueda facilitar, que no tenga ni que desplazarse a Ubrique, sino que sean empresas de su localidad o directamente, porque además son alumnos que en principio algunos, pues lógicamente quieren seguir trabajando en su localidad, claro, aunque se formen con nosotros porque no tienen esa oferta, ¿no? Y si nosotros sí la tenemos. Claro. Bueno, pues todo ello hace prever que en el futuro el IEL Los Remedios pueda contar con más formación dual aparte del ciclo de administración de empresa, ¿no? Bueno, por lo que me estás contando. Estamos en ello. La otra familia profesional que te decía, que es informática, bueno, ellos están haciendo también sus sondeos. No ha habido, es verdad que su perfil es muy un poquito más complicado de encajar en... No es fácil encajar un perfil en la empresa de puestos que se ajusten específicamente a la dual, y aunque han sondeado una serie de empresas, pero bueno, el Departamento de Informática en este caso todavía ve difícil, ve arriesgado implantar un sistema donde no hay una garantía por parte de empresarios de que pueda funcionar esa formación. Claro, ¿no? Decía, la administración no es al ciclo, sino que la administración sería la única vía quizás ahora mismo plausible. Ahora mismo, ¿no? Nosotros, por lo menos de nuestra familia, es lógico además, porque la familia de Administración y Gestión, que de hecho es la más numerosa del ciclo de implantación en toda Andalucía y posiblemente en toda España también, es relativamente fácil encontrar puestos, porque al final se trata de encajar un puesto de tareas administrativas que asista a un equipo, a un personal con funciones directivas o cargos intermedios. En cualquier empresa, incluso mediana o pequeña, es muy posible encajar a nuestro alumnado. Nosotros ya tenemos la experiencia de las prácticas, que hay empresas que funcionan, no porque sean pequeñas, no funcionan bien, porque hay alumnos que encuentran un perfil perfectamente adecuado a nuestro ciclo y desarrollan todas sus funciones. Y bueno, donde, como nosotros solemos decir un poco así, en tono así un poquito de coloquial, ¿no? En donde hay una oficina, haya papeles, hay un ordenador, nuestro alumnado tiene posibilidad de encajar, ¿no? Y de que el empresario le saque partido a la formación que recibe. Entonces, con estos datos sí, como tú decías, nuestra familia sí podemos seguir profundizando. Otro tema es que esperemos que la respuesta del alumnado sea muy positiva. Nosotros esto lo hacemos por los alumnos, realmente. Lo hacemos porque el alumno tengan más posibilidades de inserción, y entendemos que la dual en esto sí que es una ventaja respecto a la tradicional, porque al empresario le permite formar casi desde el primer día al alumno y moldearlo como quiere, y tener después de prácticamente 2 años de formación un alumno que lo ha tenido en práctica, que sabe cómo trabaja. Salvo en el caso que en Andalucía voluntario, en el caso de que se beque, que muchas de las empresas colaboradoras sí van a becar al alumno, pero es una beca voluntaria, hasta ahora mismo no es una beca obligatoria, pero bueno, va a tener un trabajador que lo ha formado y que después, pues ya lógicamente, con el, digamos, ya con vistas a la contratación, pues ha hecho su periodo de formación, que se ayuda un poco del centro, que le ha proporcionado una formación al alumno y él que lo ha ido adaptando a su modo de trabajar. Entonces, bueno, tenemos que ver si el alumno ahora mismo, si tenemos alumnado. Nosotros tenemos ahora mismo 10 alumnos, pero realmente podíamos haber tenido más. Lo que pasa es que coincidió que han sido 10 alumnos. Lo teníamos en el proyecto, pero la administración nos permitía haber tenido alguno más. Pues nosotros hubiéramos podido mandar 12, 15 alumnos si hubieran querido. Pero hay alumnado que por situaciones personales... Es que el compromiso también, claro, es del alumno, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, el alumno firma un compromiso porque el compromiso es por 2 años. Entonces, el alumno se le conciencia de que una vez que entre en dual, pues claro, es el compromiso de estar toda la durante ese periodo, que son 4 trimestres, alternando 10 en la empresa y 10 en el centro educativo. Y eso supone un compromiso personal del alumno que nosotros le exigimos. Claro, no, el resto de alumnos no es que no quiera. A veces nos encontramos algún caso de alumno que no lo ve claro y no quiere, pues nosotros lo respetamos porque el resto de plazas no, nosotros seguimos manteniendo su asiento, como decimos allí, su asiento y su puesto de ordenador siempre. O sea que hay alumnos que van de lunes a viernes, están en su aula y son perfectamente atendidos porque los profesores están dando sus clases. pero también hay otros que quieren, pero sus situaciones personales no se los permiten. Nosotros tenemos afortunadamente un perfil de alumnado, por ejemplo, que retoma estudios después de haberlo dejado y tener, por ejemplo, ya hijos, tener familia, y hacen ya de por sí un gran esfuerzo, que nosotros lo valoramos enormemente, para formarse, para seguir formándose, que de hecho además son alumnados con un perfil después de unas notas muy buenas, de una gran implicación, son precisamente los que más cargas familiares tienen, los que más tiempo sacan, no se sabe a veces muchas veces dónde, pero nosotros los animamos y les facilitamos en la medida de lo posible todo lo que puedan. Esta alumna muchas veces, claro, para, digamos, encajar horarios con nosotros, bueno, nosotros tenemos cierta flexibilidad. Para ir a una empresa ellos entienden que es muy complicado seguir el horario de una empresa 3 días a la semana durante varios meses. Entonces, ahora mismo ten en cuenta que tenemos 19 matrículas en primero y 10 en dual. Tenemos un alumno que en principio iba a ir, pero al final es una alumna que por otros motivos personales no ha podido seguir, precisamente por esto, porque le van a pedirse el seguimiento en las empresas. Pero esperemos, como tú decías antes, esperemos que nosotros, en nuestra voluntad está de que las plazas que podamos ofertar, no ofertar, nosotros, aunque el proyecto tenemos 10, como te digo, nosotros si tenemos empresas podemos mandar a más alumnos, pero sobre todo que la respuesta por parte del alumnado sea muy positiva, que encontramos perfil de alumno que pueda ir, porque también hay que decir que nosotros en el proyecto tenemos una serie, digamos, unos criterios de selección también. Entonces, el alumno debe cumplir un mínimo en el primer trimestre, que es en el que está exclusivamente en el aula. Al final del trimestre, en la evaluación donde el equipo educativo valora si los alumnos, aunque quieran ir, a lo mejor el equipo educativo ve que no es un perfil adecuado para mandarlo a dual, aún porque todavía le falta madurez a la hora de captar los contenidos, porque no le vemos todavía, digamos, esas cualidades para estar en la dual. Pero afortunadamente en nuestro caso este curso, y generalmente nosotros esperemos que para el curso siguiente sea así, no tenemos que aplicar ese criterio, sino que los criterios simplemente sea que el alumno quiere ir. En principio, si el alumno quiere ir y el rendimiento académico en el primer trimestre ha sido adecuado, el alumno va a tener garantizado, mientras las empresas también quieran, su puesto en dual. O sea que realmente la formación dual ha empezado ahora, ¿no? Después del después de Navidad. Claro, la formación en el primer trimestre ha sido toda en el centro educativo. Todos los alumnos han asistido desde el comienzo del curso en septiembre, a mediados de septiembre, hasta diciembre, han estado asistiendo de lunes a viernes a sus clases normales. En base teórica. En horario, ¿no? Efectivamente, desde 8:30 a 3. Y después, en diciembre, ha habido una primera semana donde se prepara la documentación justo a la vuelta de vacaciones de Navidad. Es una semana, 10 días que hemos tenido para preparar la documentación, cerrar la asignación de los alumnos a las empresas, presentarlo, y ya en la siguiente semana pues ya se han incorporado. O sea, lleva incorporado desde la segunda semana de enero y ahí ya se están alternando. Entonces, el panorama ahora mismo es que si uno asiste a una clase de primero de asistencia de la dirección el lunes y el martes, ve al alumnado completo, ¿vale? Si uno se acerca el miércoles, jueves, viernes y mira por la ventanita del aula, pues faltan, verá, 10. Que hay menos alumnos, pero no es porque han faltado, sino porque el resto están en las empresas. Porque este ciclo formativo se imparte en las modalidades presencial, a distancia, bilingüe y dual, ¿no? Efectivamente. Hay que aclarar una cosa. Desde el punto de vista técnico, dual aún no se considera una modalidad de enseñanza. O sea, la modalidad es tenemos la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Nosotros como modalidades realmente tenemos presencial, que son los alumnos que asisten a clase, y a distancia. Lo que ocurre es que dentro de la presencial, solamente con la modalidad presencial, ni siquiera con la semipresencial y, por supuesto, menos con distancia, es donde se abre una variante de dual. La dual. ¿Vale? Y hay centros que pueden optar, de hecho hay algunos, no es en la familia nuestra, pero hay otros ciclos donde, y yo he conocido otros compañeros de otros centros, de la provincia, de fuera de la provincia, que ofertan todas sus plazas en dual, todas, absolutamente todas, y entonces solo trabajan con alumno dual. Que eso es complicado, pero bueno, es complicado porque hay que tener 10 empresas y 10 alumnos o 12 alumnos, los que ellos pongan en el proyecto, claro, que van todos al dual. Ahí está. Pero la modalidad, no lo quiero llamar modalidad, sino la forma más normal es que el que oferta dual oferte una serie de plazas, solamente una serie de plazas, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiende que no todo el alumnado puede encajar, o sencillamente porque no todas las empresas seleccionadas pueden encajar, o que incluso colaboran en las prácticas, tampoco a lo mejor entienden que encajan perfectamente en lo que sería la formación dual, ¿vale? Entonces, lo normal es que se ofrece solo una parte de las matrículas en dual, ¿de acuerdo? Hay que tener también, son datos que doy para que la gente lo conozca, que el proyecto dual requiere un mínimo de 5 alumnos. Necesitas mandar al menos 5 alumnos a dual en esa forma de enseñanza. El año que tú pierdas por circunstancias, porque el alumno pues no pueda seguir, porque la empresa se te cae, por miles de circunstancias que pueden ocurrir, y te bajas de esos 5, te caes del proyecto dual. O sea, y te vas a presencial. Tú volverías a tu modo tradicional, pero ya no estarías dentro de la dual, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos, por supuesto, de sobra, tenemos el doble del mínimo y aspiramos a tener más, como te decía antes. Entonces, realmente, como modalidad no es así, pero sí como forma de trabajar en las modalidades presenciales, ¿vale? Y después, en este caso además, nosotros además sí tenemos el carácter de bilingüe, seguimos teniendo el carácter de ciclo bilingüe. Uh-huh. Con lo cual, por ejemplo, eso implica que muchos de los módulos, algunos de los módulos de primero y algunos de los de segundo, se trabajan contenidos también, no solo los que tienen inglés tienen en primero, de todos modos, tienen su módulo de inglés, pero además trabajan parte de los contenidos en inglés, claro. ¿Vale? Y de hecho hay empresas, en principio todas las empresas, pero algunas, lógicamente con temas en Ubrí, que ya sabéis, con muchos clientes de habla extranjera, que tenemos mucho interés sobre todo por eso, porque el alumno que mandemos de dual tenga bastante formación en inglés o por lo menos tenga un buen nivel. Claro. Entonces, sí que es verdad que nosotros tenemos eso, somos presencial, dual, bilingüe, y después pues tenemos también la formación a distancia, uh-huh. que esa sigue siendo incluso con mucho más nivel de matriculación. Si nosotros en un curso normal de presencial tenemos en torno a las 20 matrículas, en distancia tenemos mucho más, porque hay que tener en cuenta que tenemos alumnado de toda Andalucía. Entonces ahora mismo, por ejemplo, andamos por las 330 matrículas, una cosa así, repartidos en los diferentes módulos. Cada módulo, cada asignatura, podemos tener los profesores pues una más de 100 alumnos matriculados. Es verdad que después el seguimiento no es total, no tienes 100 alumnos que te siguen el curso, pero un buen número de alumnos. Es una carga de trabajo también importante. Bastante desconocida lo de distancia. La gente no, cuando sale, dice, nosotros impartimos el ciclo a distancia. ¿Pero sí, eso cómo sí, es? Sí. Pues el ciclo a distancia es que el alumno está en Almería y está cursando igual que el que está en un aula. Lo que ocurre es que lo hace a su ritmo, en su casa, con su ordenador, y todo guiado a través de una plataforma educativa, y que de manera presencial solo tiene que hacer acto de presencia, valga la redundancia, en dos momentos del curso, en febrero y en junio. En febrero, por ejemplo, la semana pasada justamente hemos tenido los exámenes de febrero, uh-huh. y ese alumnado de distancia se presenta a esos exámenes presenciales porque puede eliminar la mitad de la materia, ¿vale? Puede superar la mitad de la materia y quitársela para junio. Y en junio es obligatorio, el de febrero es optativo, el de junio es obligatorio, porque es la prueba presencial que condiciona que el alumno, aunque haya aprobado o superado todo el trabajo que se hace por ordenador, digamos, y por internet en la plataforma, el alumno tiene que refrendarlo con un aprobado en ese examen, digamos, uh-huh. un filtro para, bueno, contrastar que lo que el alumno te ha ido presentando realmente se corresponde, claro. con haberlo superado de manera presencial en un examen. ¿Cuántos alumnos podemos tener ahora mismo en administración, en el ciclo de administración, de tanto por todas estas modalidades, por las presenciales? ¿En el nuestro? Distancia. Pues en el nuestro te digo, 19 matrículas en primero, son 22 matrículas en segundo hemos tenido, y esos 300 y pico, 300 casi 30 que te comento en distancia, o sea, pues fíjate. Todo eso es el curso. Todo eso lo llevamos. En administración de empresa, ¿no? Lo llevamos todos los compañeros, esa atención y esa formación. Y bueno, pues un trabajo ingente, pero bueno, para eso estamos y para eso nos implicamos en nuestro proyecto. Realmente nosotros nos alegramos mucho cuando la recompensa más allá de nuestro trabajo es la inserción laboral después de los alumnos. Y nosotros, afortunadamente, todos los años siempre de las promociones tenemos inserción directa, como digo yo, que es muchas veces alumnos que se quedan en la empresa donde hacen las prácticas, o en este caso, esperemos que donde los alumnos que donde estén haciendo la dual después sean contratados, que ese es el objetivo. Uh-huh. O indirecta, sí, alumnos que a partir de nuestro ciclo, de los contactos que han hecho, de la formación, de las prácticas que han hecho, se le han abierto otras puertas y trabajan en el perfil, claro. profesional que han estudiado con nosotros. Uh-huh. Exacto. Bueno, como entendedores, desde luego, de cómo funciona el mercado laboral en nuestra localidad, ¿no? Y en nuestro entorno, no puede ser de otra manera, porque además es donde vais encaminando, ¿no? A vuestro Eso. Alumnado. ¿Veis, por ejemplo, la necesidad de incorporar nuevas ramas formativas a los centros en nuestra localidad, en este caso a los remedios? Bueno, sí, realmente los remedios hay hace ya varios años que está intentando conseguir de la administración ciclos de la rama de actividades deportivas, digamos. Bueno, de momento no ha habido respuesta positiva de la administración, pero se sigue intentando. ¿Por qué? Porque es otra de los ya no solo una cuestión de ocio, sino que genera trabajo, claro. Que genera trabajo. Y en Urique todo el mundo sabe que la afición deportiva y todo lo que genera es un puede ser un ámbito muy importante de inserción laboral también. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo sería ese ciclo formativo? Bueno, es una familia de actividades deportivas, es una familia porque claro. Los ciclos formativos van por familias profesionales y después hay una serie, ya lo que serán las titulaciones concretas. Sí. Yo no te puedo decir exactamente el que se está pidiendo, pero es de ese ámbito. Vale, es como si yo te digo, nuestra familia profesional es administración y gestión y somos tres ciclos. Exacto. Somos tres ciclos, administración y finanzas, y asistencia y dirección, que son de grado superior, y el del medio, que es gestión administrativa. Ellos tienen, no me lo traía preparado, pero, bueno, vale. Pero no exacto, pero bueno, es dentro de esa familia, ¿no? De actividades deportivas, de ocio y demás. Y esa es un poco la línea donde sí el Instituto de Remedios lleva intentando, bueno, pues conseguir de la administración. Y bueno, lo va a seguir intentando, ¿no? Nuestro director en todos los claustros al final de curso, yo sigo peleando con esto, hay un respaldo, porque realmente es otra línea. Es otra línea, digamos, de actividad, ya no solo de actividad, como digo, de actividad que la gente tome como ocio, sino como una rama de actividad económica. Uh-huh. Y donde hay una rama de actividad económica, donde haya posibilidades de contratación, de que la gente pueda, ya incluso desde el punto de vista no solo de ser contratado por alguien, sino incluso formarlo para que alguien pueda iniciar su propia actividad económica, claro, ¿no? Claro. Como emprendedor. Como emprendedor, correcto. Entonces, pues darle la formación básica para que hay personas que aprovechan sus titulaciones y no necesariamente tienen que ser trabajadores por cuenta ajena, sino exacto. Aprovechan esas titulaciones para también lanzarse al mundo como emprendedores y como trabajadores, como personas que emprenden su negocio de manera autónoma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues eso sí es verdad que estamos trabajando desde hace años, el centro trabaja, pero bueno, ahora mismo las políticas, digamos, o las directrices de la consejería en formación profesional no es para que te den un ciclo, bueno, hay que pelearlo mucho tiempo y bueno, y también depende de los criterios que tengan de asignación y de, bueno, pues lo pertinente que lo vean, que ahí ya yo no me voy a meter, pero sí que es verdad, como te digo, que es una rama de actividad de familia profesional donde se viene también trabajando ese año para intentar conseguirlo. Claro. Bueno, ¿qué valoración, para concluir, qué valoración se hace desde los remedios de la implantación de la formación dual en Ubrique? Pues hasta ahora muy positiva, respuesta de la empresa, pues mejor no puede ser con los datos que te he dado, el periodo que llevamos todavía muy breve de inserción de los alumnos que están, hasta ahora satisfacción por parte de los alumnos les motiva mucho, los que están en la dual les motiva mucho estar en un entorno real de trabajo. Nosotros seguimos igual de implicados, nosotros seguimos creyendo en el proyecto y hasta ahora no podemos decir otra cosa que todo positivo, ¿no? Es verdad que, como te decía antes, más trabajo de coordinación, más trabajo de organización, más trabajo fuera del centro de seguimiento, de desplazamiento a empresas y demás, pero bueno, eso lo hacemos gustoso. Y nada, esperemos seguir teniendo una buena respuesta de tanto de alumnado como de empresa. Y bueno, si alguien que me está oyendo, pues resulta que le he despertado sobre todo a en la parte de alguien que se vea como perfil de posible alumno en un futuro, pues que le puede interesar, estamos abiertos en el centro en cualquier momento a recibir a cualquier persona que esté interesada, le vamos a dar la información del ciclo, le vamos a orientar sobre los periodos de matriculación y cómo lo tienen que hacer, la secretaría del centro le van a facilitar toda esa información y toda la documentación y nosotros le podemos orientar más un poquito lo que es el tema ya de pedagógico y más la, digamos, un poquito el funcionamiento del ciclo. Y bueno, generalmente normalmente suele estar el periodo de inscripción de los ciclos de formación profesional gira en torno al 15 de junio aproximadamente, 12-15, depende del año. Y más o menos hasta el 1 de julio, 1 o 2 de julio, sí, más o menos suele estar el periodo de solicitud de plaza, ¿vale? Si alguien está interesado y no sabe muy bien cómo afrontarlo, que se pase por el Instituto de los Remedios, le orientamos. Si alguien está más familiarizado, pues ya sabe que en ese periodo se abre por parte de la Consejería de Educación el periodo de escolarización. Está en el portal de formación profesional de la Junta de Andalucía. Hay un apartado concreto de escolarización. Ahí se van colgando todas las novedades, los plazos de matrícula, de solicitud y demás, y la documentación y demás. Y bueno, esto ya prácticamente, aunque allí les informemos, casi todo ya, como se hace hoy en día, se hace a través de una secretaría virtual. Es por todo por internet y es muy cómodo. Y de todo modo, si alguien cuando tiene interés en hacerlo y se va, que tiene interés en solicitar una plaza, allí también le damos, le asesoramos un poquito cómo hacerlo por si no se entiende muy bien todavía con las plataformas. Pero en principio se solicita la plaza, tú solicitas plaza y centro, después hay un periodo de asignación y si en principio a ti te cogen para nuestro centro, el alumno que esté interesado en hacerlo con nosotros, pues ya hay un periodo de matrícula que también se le informa, donde es la matrícula efectiva. Y después, bueno, pues las clases empiezan en la mitad de septiembre, ¿vale? Aunque se quiere adelantar para el curso siguiente, la tendencia de la consejería, como sabéis, es adelantar el inicio de los cursos antes, también incluso para la formación profesional. Y bueno, si además a alguien le suena esto de la dual, después de todo el tiempo que llevo aquí informando, nada porque se habla mucho. Pues si a alguien le ha picado el gusanillo este y tal, y dice, oye, pues mira, eso me puede interesar, pues bueno, que sepa que ese primer trimestre estará en la clase con el resto de compañeros, pero ya a partir de enero del primer curso, pues estará ya alternando días en la empresa con días en el centro. Y nada, pues metiéndose de lleno en el entorno de trabajo y formándose y aprendiendo tanto en el centro como en la empresa. Pues aquí también esa invitación para aquellos que nos estén escuchando y que quieran pues sumarse a este proyecto que ha puesto en marcha el IE Los Remedios, incorporándose a uno de esos proyectos que dentro de la provincia de Cádiz se han incluido dentro de la formación dual. Y bueno, no hemos hablado de los requisitos, desde luego, ¿no? Esto en otra ocasión quizá, de lo que hay que tener, ¿no? Superado académicamente para poder acceder a la formación. Sí, pero es muy breve, Rocío, te digo, porque para el requisito de acceso a ciclos de grado, en este caso de grado superior, sí, que es el nuestro, es estar en posesión del título de bachillerato, que es, de hecho, es el porcentaje mayor de nuestro alumnado, estar en posesión de otro título de grado de técnico superior, o sea, haber cursado otro grado superior de formación profesional, pero ya incluso desde hace varios cursos, incluso desde un técnico de grado medio, o sea, no técnico superior, sino técnico, o sea, haber cursado un grado medio. ¿Vale? Eso va por cupos, hay una serie de cupos, pero por ejemplo, nosotros incluso en primer curso este año ya tenemos alumnos que han accedido a través del cupo de grado medio, ¿vale? Todavía incluso más facilidad para hacer. Por supuesto, título universitario, también es otro de los perfiles que solemos tener de alumnos. Alumnos que provienen de haber tenido un grado universitario, que por circunstancias, por falta de salidas profesionales o lo que sea, pues quiere reengancharse, seguir formándose, y además es un perfil también muy interesante, que en nuestro caso incluso yo tengo experiencia, vamos, tenemos en el ciclo experiencias concretas de alumnos que le dan un giro totalmente a su vida, que han estudiado una carrera que ahora tiene muy poca salida y con nosotros se han integrado, han estudiado, no se lo imaginaban que iban a trabajar en ese perfil profesional, pero bueno, sí que les ha dado la posibilidad de trabajar, que al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, grado universitario, o bien ya titulaciones ya antiguas como COU, o incluso la formación profesional anterior a la nueva formación profesional, también son títulos homologables que se puede acceder, ¿vale? O sea que, salvo esos títulos, que la mayoría de las personas que acceden generalmente tienen eso, si no es así, porque personas que no pudieron terminar alguna de estas titulaciones, hay una prueba de acceso que se organiza todos los años, ¿vale? También si alguien está en ese perfil y no tiene ninguno de estos títulos, ni ningún título de técnico superior, bachillerato o formación universitaria, o COU o la anterior FP, pues también puede venir al centro, le informamos de cómo se organizan y demás. En la página, como digo, no entra la Consejería de Formación Profesional, viene muy bien, pero nosotros le podemos orientar porque son pruebas que se organizan anualmente y a través de ese curso de acceso ya te permite, aprobándolo, te permite acceder a los ciclos de formación profesional. Bueno, pues son las maneras de acceder en este caso a los ciclos formativos de grado superior, ¿no? En este caso de Administración de Empresa, que es el que se imparte en formación dual en el IE Los Remedios. Su coordinador es Julio Romero, que nos ha acompañado hoy para informarnos de todas estas cuestiones y a quien agradecemos la atención. Julio, ¿algo más para concluir? Pues nada, que gracias por los minutos que nos habéis dado al centro y nada, esperamos seguir viniendo por aquí y contando pues que el proyecto se profundice, se amplía y seguir pues eso, contando con la colaboración vuestra para difundir esta información que de luego para nosotros, para los que estamos implicados en la FP, pues nos parece muy importante que se conozca y que digamos y que tenga sus frutos tanto en el empresario local como en las personas que quieren tener una posibilidad de inserción laboral. Pues seguiremos con su difusión. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nada, a vosotros.